Bueno, el gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helóreas, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Bueno, pues ya llegamos aquí al gran quilombo antifascista en su emisión de todos los lunes. Ajá, en su emisión lunetina. Y sin hueva. ¿Y sin qué? Sin hueva. A ver, otra vez, ¿que no te escuchabas? Ahí estás. No, entonces mejor no, porque era una grosería. Ahí estás. Bueno, pues ya estamos aquí. Esto es el gran quilombo antifascista. Estamos comenzando y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. Y pues un saludo para toda la banda que nos estará escuchando por cualquiera de las dos vías. Este programa se retransmite los días miércoles a las 12 del día por la Que Huelga Radio en el 102.9 del FM, allá en el sur de la Ciudad de México, y en www.quehuelga.net/diario. ¿No? Entonces, pues bueno, hoy hemos venido aquí sin hueva. Bueno, lo digo porque el lunes pasado estaba como de hueva un poco. Ajá, y con un tema muy de la working class. Ajá, para que se note. Celebrando que tenemos empleo. Vamos a celebrar que tenemos empleo. Ahora que se acerca el día del trabajo. Y bueno, ¿no? Pues espero que nos den regalos, ¿no? Somos sí, trabajadores y... Como el Día Internacional de la Mujer. Ajá, ¿no? Sí, sería muy... Sí, Coyote me regaló unas flores. ¿Y qué era? Ah, un MP3 de Silvio. A propósito, un MP3 de Silvio todo. Rodríguez, sí, claro. Para que se pusiera a tono. Y pues bueno, el día de hoy justo vamos a hablar, no vamos a hablar de la celebración de tener empleo, ¿no? Esto es por porque no tenemos empleo, pero porque por ahí, ¿no? Para que no vaya a haber confusiones y se piense que el Día del Trabajo es el día que se celebra los trabajadores y que se celebra el tener empleo y que entonces es el que es una celebración hacia el trabajo, en realidad no. En realidad no, justamente es la conmemoración de la lucha contra el trabajo explotado, ¿no? La lucha de la clase obrera, ¿no? Contra el capital, ¿no? Y específicamente, bueno, pues vamos a hablar sobre la historia de a qué viene esta conmemoración que hoy en día los gobiernos, los partidos políticos de izquierda, semi-izquierda, que es que izquierda, pues que todo el mundo no deja de mencionar, ¿no? Incluso en los medios de comunicación masivos, Televisa y todas estas cosas, pues bueno, ¿no? Pues dicen y desproveen de la historia y de un sustrato de lucha social y de lucha de clases de la que deviene el origen de la lucha de este primero de mayo, ¿no? Como un símbolo, como un recordatorio, como una conmemoración de las luchas obreras, ¿no? Y como un recordatorio de que pues hay que seguir luchando, ¿no? Que... Claro, no es un día para festejar, como bien hemos dicho, es un día para luchar, para salir a las calles, para marchar. Ajá, no es como dice la CTM que vámonos y después nos vamos de fiesta, ¿no? Aunque por ahí hay organizaciones obreras que sí hacen fiesta, pero... Pero es justo. Ajá, más desde nosotros estamos luchando, ¿no? Y estamos festejando que seguimos luchando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay diferentes... Pero vamos a hablar de este tema. Y de esa tradición bonita de beber por las tardes. Ajá. Somos hombres y mujeres de tradición. ¿Qué le podemos hacer? Y pues bueno, antes de irnos al primer corte y para poder regresar ya de lleno al tema, pues un saludo para las consentidas del quilombo. ¿Quiénes son las consentidas del para quilombo? Para Frijo Monroy, muchos besos y abrazos y cariños desde acá. Para Chucha Volvió, para Amanda Chávez, la consentidita. Y para Valentina Xochimesli, también un saludo. Y para toda la banda que nos estará escuchando por cualquiera de las vías. Y muchos besos para el consentido, Guare Antonio, que no nos está escuchando, pero de todos modos le mando saludos. Lo queremos. Sí, tú sabes cuánto. Y pues un saludo para la banda que nos escucha acá afuera en la cabina de Regeneración Radio, que va pasando, que está sentada. Pues bueno, ahí si tienen tiempo, pues disfruten de esta plática aburrida con nosotros y de algunas claro rolitas. Claro que no, venimos más jocosos que nunca. Que vamos a poner por acá, ¿no? Entonces, pues ahorita regresamos. El año bancario ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500.000 millones. Pobrecito del obrero, nunca le llega el dinero. Pobrecito del obrero, le pagan poco dinero. Bueno, pues ya regresamos acá al gran quilombo antifascista después de esta rolita. De la Polla Records, la clásica de clásicas, la Polla Records. Y pues bueno, pues quisimos hacer este programa porque obviamente se acerca el primero de mayo en estos próximos días, ¿no? Y como en la tónica del gran quilombo antifascista, pues bueno, ¿no? Un poco recordar la historia, ¿no? De este primero de mayo, del por qué se conmemora, ¿no? Por qué no se celebra, ¿no? O por qué sí algunas organizaciones obreras también lo celebran a la par que siguen luchando, ¿no? Y esto pues porque hay una serie de mitos, de vacíos históricos, de silencios a propósito desde los gobiernos y desde incluso muchos sectores de la izquierda sobre el primero de mayo, ¿no? Desde la derecha, desde los gobiernos y desde los partidos de la izquierda electoral, pues se despoja a la fecha del primero de mayo de su origen histórico, de su origen de lucha de clases, ¿no? Y se plantea simplemente como una conmemoración de cuando se ganaron los derechos, en el mejor de los casos, ¿no? En otras veces, ¿no? Muchas organizaciones de estas proestatales, como la CTM, la CROM, la CROC en México, pues intentan dibujar una imagen de un primero de mayo donde, pues bueno, hay que marchar, hay que, después nos vamos a la fiesta, nos vamos a emborrachar y es un día en el que no trabajamos y tan tan, ¿no? Desde la izquierda pues se intenta desposeer, ¿no? Muchas veces la historia es, no, pues el primero de mayo es cuando ganamos los derechos de los trabajadores y ya, ¿no? A partir de ahí ganamos y fuimos felices y qué bonito los trabajadores y qué bonito es ir a trabajar en amistad con nuestros patrones que... Claro, jornadas de más de 8 horas además. Ajá, ¿no? Y muchas veces desde otros sectores de la izquierda que sí reivindican el primero de mayo y que reivindican la lucha obrera, se despoja de la historia de lo que es precisamente como la corriente del socialismo, que es el anarquismo, ¿no? Que tiene mucho que ver con la historia. No, el primero de mayo, la historia del primero de mayo no es meramente anarquista. Se conmemora una lucha obrera en general donde estaban implicadas diversas corrientes del movimiento socialista, pero donde el anarquismo tenía una importancia vital, ¿no? Para empezar a decir, ¿no? Los trabajadores y los difusores anarquistas, los que fueron encarcelados y asesinados por ese primero de mayo, que es un poco lo que se conmemora, pues eran militantes anarquistas, ¿no? Y muchas organizaciones, desde la tendencia, muchas comunistas, marxistas, pues intentan despojar, ¿no? Y dicen, no, a ver, sí vamos a reivindicar el primero de mayo, pero no mencionan a los anarquistas. Y es importante para nosotros retomar como la historia, que se haga una recuperación de la memoria histórica. En mucha banda la hay, pero en mucha banda también no la hay, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Este programa va principalmente para la banda que no la tiene o que igual y no le sabe, o a la que le gusta volver a retejer la memoria histórica constantemente. Como a nosotros. Como a nosotros. Y pues bueno, ¿no? Comenzamos con los antecedentes, ¿no? Te está saltando a una pequeña parte. Estoy saltando una pequeña. Sí, claro. Ah, sí, cierto. No, ¿te acuerdas del plan? Sí. A ver, empiézale. Sí, bueno, pues vamos a tratar de en cada segmento leer un par de estas pequeñísimas reseñas acerca de quiénes eran los mártires de Chicago, ¿no? A los que así les nombraron. Bueno, vamos a empezar con el primero. Es August Vincent Theodore Spies se escribe. Nació en Laudeck, Hesse, en 1855. Fue a los Estados Unidos en 1872 y a Chicago en 1873, trabajando en su oficio de impresor. En 1875 se interesó mucho por las teorías socialistas. 2 años más tarde ingresó en el Partido Socialista y fue redactor del periódico Arbeiter Zeitung en 1880. Poco tiempo después sucedió a Paul Grotkin como director del periódico, cuyo cargo desempeñó con gran actividad hasta el día que fue detenido. Desde aquella época, en 1880, se reconoció en él a uno de los más inteligentes propagandistas de las ideas revolucionarias. Era un ardiente orador y con frecuencia se le invitaba a hablar en los mítines obreros de las principales ciudades de Illinois. Ajá. Y pues bueno, ahora sí, después de que me quise saltar el plan que teníamos macabro, pues bueno, no, vamos a empezar con los antecedentes un poco antes de estos hechos, de estas jornadas de lucha, de las jornadas de huelga de 1886, ¿no? Y pues bueno, dentro de los antecedentes, pues mencionar que la lucha por la reducción del jornal de trabajo, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, comenzó a gestarse desde el principio del siglo XIX, ¿no? Por ahí de 1803, 1806, comenzaron a aparecer una serie de organizaciones gremiales todavía ancladas a la dinámica del obrero artesano, ¿no? Principalmente empezaron a surgir en los alrededores de Nueva York, ¿no? Que era como una de las principales ciudades industriales en aquel tiempo. Y en 1832 se da la primera huelga en Boston, Nueva York y Filadelfia para exigir la reducción de jornada de trabajo hacia 10 horas, ¿no? En aquellos tiempos la jornada de trabajo oscilaba entre 16 y 14 horas, ¿no? Y en ese tiempo, bueno, pues empiezan a exigir la reducción, ¿no? Hacia la jornada de trabajo de 10 horas, principalmente entre los carpinteros y los calafateadores, ¿no? Que es banda que trabajaba en los barcos, haciendo barcos, rellenando los pliegues de los tablones, ¿no? Para evitar que se metiera el agua, ¿no? Y bueno, el movimiento obrero comenzó a crecer con fuerza después de 1840, ¿no? Y lograron una promulgación oficial de la jornada de 10 horas en los sectores de los trabajadores de gobierno y los constructores, los trabajadores de la construcción que trabajaban para la Armada, ¿no? Esto hizo que el gobierno obrero tomara más fuerza, el movimiento obrero tomara más fuerza, ¿no? Y comenzar a exigir cada vez más sectores la reducción del jornal de trabajo, ¿no? Y que se fuera adquiriendo también una concepción más revolucionaria de sí mismo, ¿no? Extendiéndose hacia las principales, extendiendo sus proclamas principales, ¿no? Como era la reducción del jornal de trabajo, pero también adentrándose en las diferentes ideas socialistas que estaban gestándose en la época, ¿no? Durante esta época comienzan a surgir las importantes huelgas obreras, ¿no? Por ejemplo, en 1845, 4.000 obreros de Pittsburgh se lanzan por 5 semanas a la huelga y logran. Estas huelgas se replican en diferentes ciudades, ¿no? Como Nueva York y partes de Nueva Inglaterra y Pensilvania, ¿no? Y también en ese mismo año, en octubre de 1845, se celebra un primer congreso obrero en la ciudad de Nueva York, donde se acuerda crear una organización secreta para apoyar las luchas obreras, ¿no? Y bueno, esto hace que la agitación entre los obreros comenzara a aumentar y que desde el poder se comenzara a pensar en hacer ciertas concesiones para calmar al movimiento obrero, ¿no? Como reducir justamente el jornal de trabajo de 14 hacia 10 horas, ¿no? Por esto, en 1847 se dan una serie de promulgaciones, ¿no? De reducción del jornal del trabajo, ¿no? Principalmente en Inglaterra, pero en Estados Unidos, en New Hampshire, ¿no? Ahí. Órale. Ajá, ¿no? Se promulga, ¿no? Aunque queda muchas veces en una ley muerta, ¿no? Pero bueno, hace que las organizaciones obreras se comiencen a aglutinar cada vez más, ¿no? Que se comience que se difunda la lucha entre los obreros y que muchos más obreros, muchos más sectores comiencen a meterse en la lucha por la reducción del jornal de trabajo, ¿no? Para 1853 ya casi todo Estados Unidos había reducido de 14 horas hacia 11 horas de trabajo, ¿no? Y bueno, es ahí cuando las organizaciones obreras comienzan a decir que no es suficiente esta reducción y comienzan a plantear el de 8 horas de trabajo, ¿no? Ellos dicen, queremos 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, ¿no? Y 8 horas de sueño, ¿no? Porque los de descanso se plantean no tanto como descanso, sino como de dispersión para poderse dedicar a otras actividades, ¿no? Y 8 horas de descanso, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Así en 1866 se celebra en Baltimore otro congreso obrero, en el cual se marca la necesidad de romper con los partidos burgueses y comenzar a integrar órganos meramente obreros, ¿no? Y es a partir de 1868 que comienzan a lanzarse infinidad de huelgas, ¿no? Por la proclama de 8 horas de trabajo, ¿no? Y cada vez más las ideas socialistas de diversas índoles se van adentrando en los núcleos obreros. Y para 1870 comienzan a organizarse principalmente entre obreros inmigrantes alemanes en torno a la Asociación Internacional del Trabajo, la Internacional, ¿no? Bueno, pues empieza a tener difusión las ideas que estaban dentro del seno de la Internacional. Hay que recordar que la Internacional era un órgano obrero, ¿no? A nivel internacional, donde estaban las diferentes facciones del movimiento socialista, ¿no? Los anarquistas, los que después serían los marxistas, los socialdemócratas, ¿no? Y entonces todas estas ideas empiezan a tener una gran difusión en Estados Unidos a partir de la organización de estos sectores de la AIT en Estados Unidos, ¿no? Y que se meten a las luchas obreras, ¿no? Y bueno, comenzaron a ejercer una importante influencia sobre los movimientos, sobre las huelgas, sobre los trabajadores, y se llegan a impulsar huelgas de alrededor de 100,000 trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, donde la situación económica de los trabajadores se ve atenuada, ¿no? La precariedad por el invierno de 1872, donde se da una gran hambruna, y entre el hambre y el frío, pues hace que miles de obreros y desempleados comiencen a morir lentamente, ¿no? Y comienzan, eso también hace que la necesidad de organizarse y manifestarse y salir a las calles, y es cuando empieza como el incremento de la represión contra esas manifestaciones obreras, ¿no? Se les comienza a ver como un gran peligro, ¿no? Ya se pasó del discurso de exigirle al gobierno de creer como en la democracia electoral, ¿no? Y empieza a hablarse ya de una concepción revolucionaria de la clase trabajadora en Estados Unidos. Entonces ya se le ve un peligro y hace que se desaten también las represiones, ¿no? Para esto, entre 1873 y 1876, las huelgas van incrementándose en diversos estados, ¿no? Nueva Inglaterra, Pensilvania, Illinois, Indiana, Missouri, Maryland, Ohio y Nueva York son las principales, ¿no? Son las principales regiones obreras, ¿no? Y influye también mucho la huelga ferrocarrilera de 1877, ¿no? Que hace que el movimiento se despunte y el movimiento comienza a crecer más, ¿no? Y para 1880 se organiza la Federación de Trabajadores de los Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que en octubre del 84 acuerda en Chicago declarar el primero de mayo de 1886 una huelga general por las 8 horas, ¿no? Una jornada de huelga en la que pues, se logrará esta reducción de la jornada, ¿no? Que es de la que vamos a hablar, ¿no? Y este acuerdo de impulsar la huelga general, ¿no? En un principio fue señalado como insuficiente por los anarquistas de Chicago. Chicago era una de las ciudades, ¿no? Junto con Nueva York, ¿no? Y otras donde los grupos anarquistas tenían presencia, ¿no? Los agitadores anarquistas tenían presencia también, ¿no? Entonces, en Chicago, este acuerdo de impulsar la huelga general por reducción de 8 horas es señalada en un principio por los anarquistas como insuficiente, ¿no? Marcando la necesidad de pasar, ¿no? Hacia una lucha revolucionaria, ¿no? De dejar como las esperanzas en las elecciones y en la democracia y en las leyes, y van pugnando, ¿no? por una lucha revolucionaria obrera, ¿no? A pesar de esto, pues bueno, ¿no? Esta banda se mete, participa y asume el movimiento huelguístico, ¿no? Pero sin dejar de señalar esta situación, ¿no? Y bueno, ¿no? Ellos señalaban que el triunfo de las jornadas de huelga dependerían de la acción obrera y de proclamar una lucha más profunda y revolucionaria por los órganos obreros, más que en esperar como prebendas del Estado, ¿no? Y este es un poco el contexto, ¿no? En el que se da estas jornadas del primero de mayo, ¿no? No sé si pasamos a las jornadas o nos vamos un corte y regresamos, Ojuela. Vamos a leer. No. Otra vez te está saltando. No, estoy viendo. Bueno, entonces nos vamos a ir un corte, y antes de irnos al corte vamos a leer también esta pequeña reseña de otro de los compañeros, ¿no? Que fueron los mártires de Chicago. ¿Vas o voy? ¿Vas? Voy. Bueno, esta toca a Michael Schwab, ¿no? Que bueno, él nació en Mannheim, en Alemania, en 1853, y recibió su primera educación en un convento. Trabajó algunos años de encuadernador en distintas ciudades de Alemania y figuró en su país afiliado al Partido Socialista. Fue a los Estados Unidos en 1879 y colaboró más tarde con Space en el Arbeit Zeitung, que era un correcto orador, y su popularidad entre el elemento alemán de los trabajadores en Estados Unidos era muy grande, ¿no? Y como organizador era digno émulo de sus compañeros de proceso, ¿no? Era muy buen organizador, ¿no? Y pues bueno, esto. Y nos vamos a ir un corte y ahorita regresamos con más. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Ahí, pues un saludo para la banda que nos está escuchando, ¿no? Para Luigi Don Cruz, un saludo y un abrazo, ¿no? Para Fernanda Blues también hay un saludo y un abrazo. Y pues para toda la banda que nos está escuchando por ahí, ¿no? Pues van saludos. Ahorita regresamos. Y me pagas una mierda. Ahora voy a revelarme. ¡Por el culo!

llegaremos con las tripas del último general y te haremos la mortaja con cuero de cardenal. Oye, mi obrero, el patrón te está robando. Oye, campesino, el patrón te está explotando. Escucha, camarada, el patrón te está matando. Oscar W. Knipp nació en Filadelfia de padres alemanes. Sus padres viven aún. En la época en que Knipp fue arrestado, no vivía de un salario fijo. Se dedicaba a trabajos particulares. Desde sus primeros años sintió latir su corazón en favor de los desheredados y fue siempre un excelente organizador de las secciones de oficios, siendo propagandista acérrimo de las ideas socialistas. Hay que aclarar que vivían aún sus padres cuando fue escrito el libro de... Este libro que fue escrito por Ricardo Mella, ¿no? Este relato. Entonces, yo no creo que ya vivan todavía, pero en aquel tiempo vivían. Como cuando te toca a ti hablar, no se te olvida el plan. Nada más quería apuntar eso. Plan con maña. Sí. Bueno, como hace rato no te puse atención. No, no, sí te puse toda la atención del mundo. Bueno, es importante como recalcar aquí que algunos de los periódicos más importantes, bueno, estaba El Socialista, que estaba en Nueva York, editado por Víctor Drury. El Liberty, que estaba en Boston, editado por Tucker. El que ya habíamos mencionado, el Arbeiter Zeitung, que editaba Spies. Que no se pronuncia Spies seguramente, eso ya sería como... Pero bueno, Spies. Y La Alarma... que editaba Parsons en Chicago. Fíjate, yo estaba pensando que comprar acá el Alarma era como de gente muy morbosa y ahora pienso que es revolucionario. Tal vez existía alguna reivindicación. Puede ser, deberíamos de investigar si el editor o el creador de El Alarma estaba pensando en los mártires de Chicago cuando... Bueno, no creo, pero podríamos dejarlo para el programa donde leerás los bellos poemas de Marx. Ajá, algún día. Eso puede ser. Bueno. Síguele. Sí. Ya había dicho Coyote que, bueno, los anarquistas de Chicago combatieron primero el acuerdo de la Federación de los Trabajadores de los Estados Unidos y Canadá, ¿no? Referente a la huelga del 1 de mayo de 1886, porque, bueno, pensaban que esto era insuficiente y ellos, bueno, creían que debían ir directo a la revolución, ¿no? Después de un tiempo, pues, lo apoyan porque pensaban que esta huelga general y el... esta demanda de la jornada de 8 horas de trabajo, bueno, pues también era un medio como para unir al movimiento obrero. Entonces, pues ahí fue donde decidieron como cohesionarse en esta demanda y en esta lucha, ¿no? Bueno, pues entonces es que La Alarma, del que estábamos hablando, editado por Parsons en Chicago, bueno, hace una gran campaña pro la huelga general y la jornada de 8 horas, igual que el Arbeiter Zeitung. Bueno, pues de ahí como que empiezan a distinguirlos porque dicen que, bueno, ellos son los principales que hacen esta propaganda para empezar la huelga general el 1 de mayo. Los oradores anarquistas que más se distinguieron fueron Parsons, Spies, Fielden y Engel. Y antes del 1 de mayo, en febrero del mismo año en que tenían planeada la huelga general, bueno, pues en febrero en la fábrica McCormick's, que no la de la mayonesa, ya lo constatamos, pero en la fábrica McCormick's son despedidos 2.100 obreros por negarse a abandonar sus respectivas organizaciones. Y bueno, pues el 1 de mayo la Unión Central Obrera de Chicago convoca un meeting al que asistieron como 25.000 personas, más o menos. Hablaron Spies, Parsons, Fielden y Schwab. En unos cuantos días los huelguistas ya habían llegado a más de 50.000. El 2 de mayo tiene lugar un meeting de los obreros despedidos de la fábrica McCormick. Es importante decir que en esta fábrica también ya había habido algunos problemas con la policía, y entonces cuando en el 13 celebra un meeting cerca de McCormick, están durante los oradores, está Spies, es invitado a hablar, y bueno, se oye en ese momento la campana de las 4 de la tarde, que es la salida de los obreros que no habían sido despedidos. Entonces un grupo de estos obreros que están en el meeting se encaminan hacia la fábrica. Empiezan a aventar piedras, ¿no? Pidiendo que se vayan a la huelga general, que se paralicen los trabajos. Y en respuesta a eso, bueno, pues el jefe que en ese momento estaba ahí llama a la policía, y cuando llegan, empiezan a disparar, sueltan algunos disparos para que se vayan como dispersando a la gente, pero bueno, la gente pues empieza a alterar más y se empiezan a defender con piedras. En este enfrentamiento del 3 de mayo hay 6 muertos y muchos heridos. Entonces, después de este atentado, ¿no?, de la policía hacia el movimiento obrero, Spies va a las oficinas del Arbeiter Zeitung y escribe un manifiesto titulado Circular del Desquite, que fue distribuido en todas las reuniones obreras. Y en una reunión esa noche se acordó convocar a un meeting en High Market para la noche siguiente para protestar contra las brutalidades policíacas. Es importante decir acá que hubo como mucha... O sea, que había mucho coraje por lo que había pasado el día anterior, y que entonces se intentó sacar un documento convocando a esta manifestación del 4 de mayo por la noche, que decía primero: trabajadores a las armas y manifestados en toda vuestra fuerza. Pero consideran que, bueno, que es como una invitación a la violencia, y en realidad lo que querían era que este meeting pues fuera pacífico. No había un plan de llegar a la violencia. Claro que no estaba contemplado como el que se pudieran defender, pero no era la intención hacer una manifestación violenta, sino más bien era un meeting para manifestarse en contra de lo que había pasado el día anterior en esta fábrica de McCormick's. Bueno, pues ahí se dan como toda una serie de cosas. Al final, la gente o los mártires de Chicago, los que son acusados, no estaban ni siquiera ahí. Algunos, como Parson, estaban en Cincinnati y llegó a Chicago el 4 de mayo por la mañana. O sea, ni siquiera estaba ahí cuando pasó lo de la fábrica, ni siquiera estaba ahí cuando se acordó hacer la manifestación o el meeting en High Market en la noche. Él no estaba en los planes, ¿no? Luego alguien le pide a Spies que por favor dé un discurso esa noche, pero bueno, él tampoco está como muy metido en la organización de este. Hay como muchas cosas que, bueno, al final en todo este teatro que se confabula el Estado y las leyes y los imperialistas y todo este show montadote. Esa sátrapa de burgueses. Gracias. Qué odio, pero bueno. Claro, no importan todos estos argumentos porque, bueno, al final ellos lo que querían pues era que cayeran cabezas por lo que había ocurrido. Pero bueno, hay toda una serie de hechos que lo sitúan en otros lugares. Incluso uno de ellos está participando en el meeting como orador cuando explota este artefacto esa noche en el High Market, que se llama. No sé exactamente qué es. ¿Qué es el High Market? No, lo vamos a investigar y ahorita ves. Googlealo. Ajá, no lo tengo apuntado por ahí. Pues resulta que ellos estaban en otras, porque también en ese momento se estaba celebrando en las oficinas del periódico una reunión con el grupo americano, que estaban con algunas obreras, ¿no? Que querían impulsar la huelga en su lugar de trabajo, era la organización de costureras. Pero bueno, al final se suman a este meeting. Pero es eso, ¿no? Que en realidad ni siquiera estaban todos ahí, todos los que al final son condenados. Unos estaban hablando, otros tenían otras reuniones, otro de ellos estaba en otro meeting, en otro lugar, ni siquiera estaba por ahí. Fue Schwab que abandonó el local porque iba a ir a un meeting en Deering, donde estuvo hasta las 10:30 de la noche. Entonces, en realidad no estaba ninguno. en ese momento. Y bueno, la cosa es que el meeting se desarrolló como con mucha tranquilidad, tanto así que se tiene registro de que uno de los jefes de policía, o el que estaba encargado del operativo, da como, bueno, él se va terminando la participación de Parsons y dice que bueno, que ya se pueden ir todos los demás elementos a sus casas, pero uno de los oficiales que estaba a cargo del, como que había varias secciones de policías, y bueno, estaba la primera campaña, la segunda campaña y así sucesivamente, y el de la primera campaña les da como orden, como ve que se empieza a dispersar un poco la gente, les da la orden de avanzar. En ese momento es cuando explota el artefacto. Ajá. Entre la primera y la segunda, y da como resultado que más de 60 policías resulten heridos y solo uno muerto. Solo uno. Ajá. Entonces, bueno, pues ya. Eso detona toda la ira policial y entonces se van con todo, con disparos. Al final los persiguen por varias calles. Asesinaron a muchas personas que quedan tiradas sobre las calles de Chicago. Se persiguió a obreros, se allanaron domicilios privados, se detuvo a personas que no tenían nada que ver, que ni siquiera sabían lo que había ocurrido, pero bueno, sin ninguna causa, solamente querían como tener detenidos. Al final los oradores de Haymarket, excepto Parsons, que se había ausentado, fueron detenidos. Y también aquellas personas que habían de alguna forma significado algo o en algún momento estar en la mira del movimiento obrero fueron perseguidos y encarcelados. El periódico Arbeiter Zeitung fue suprimido y todos sus impresores y editores también fueron detenidos. Los mítines obreros fueron prohibidos o disueltos. Y empezaron a correr o hicieron una campaña corriendo rumores de que a cualquiera que se manifestara le quitarían cualquier propiedad que tuvieran o serían asesinados, ¿no? Empezaron a correr estos rumores de que perseguían a la gente y la asesinaban en sus casas y a sus familias, a la vez de que había una campaña de desprestigio por la prensa burguesa, ¿no? Que decía que los colgaran, que habían muerto tantas personas por su culpa, ¿no? Como achacándoles también los muertos que hubo de entre la gente, ¿no? Entre los obreros que estaban en el meeting. Entonces, bueno, pues ya no sabemos las tácticas del Estado. Ajá. La criminalización, los rumores, ¿no? Este ya habló, este no ya habló. Entonces, era como un ambiente muy pesado, que es en el que ocurre, bueno, pues las detenciones de los que ya sabemos. Ajá, aquí tengo una cita de un periódico de estos de la campaña de la prensa en contra de los obreros, y dice: qué mejores sospechosos que la plana mayor de los anarquistas. A la horca los brutos asesinos, rufianes rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza que no son otra cosa que el rezago de Europa, que busca nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en todos estos años no ha hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas. Eran unos malditos. Espera, yo tengo una nota de la Tribuna de Chicago que dice: el plomo es el mejor alimento para los huelguistas. La prisión y los trabajos forzados son la única solución posible a la cuestión social. Es de esperar que su uso se extienda. Ajá. Pues bueno, así era el tono, ¿no? Y así se fue dando las detenciones, ¿no? Hubo centenares de obreros detenidos, ¿no? Torturados, ¿no? Cuestionados, interrogados, ¿no? Y bueno, ¿no? Vámonos con una musiquita. Bueno, vamos con una lectura y una musiquita, ¿no? Y ahorita regresamos. Bueno, nos sigue Adolf Fischer. Era natural de Alemania y tenía 30 años cuando lo ahorcaron. A los 10 años emigró con su familia a los Estados Unidos y aprendió el oficio de tipógrafo en Nashville, Tennessee. Desde muy joven profesó ideas socialistas, adelantando en su educación sociológica. Fue poco después editor y propietario del periódico Stadt-Zeitung, que se publicó en Little Rock, Arkansas. En 1881 vendió el periódico y se trasladó a Chicago, en donde trabajó de impresor, fundando después un periódico defensor de las ideas más avanzadas en el campo socialista. Desde entonces, su reconocida ilustración le llevó al desempeño de difíciles comisiones en el seno de la organización obrera.

Louis Link. Nació en Mannheim, Alemania, el 9 de septiembre de 1864. Su padre trabajaba en maderas de construcción y su madre era lavandera. Louis recibió su educación en las escuelas públicas de su pueblo natal. Aprendió el oficio de carpintero y después del tradicional aprendizaje de 3 años en Alemania, viajó por el sur de aquella nación y luego por Suiza, trabajando donde quiera que se le presentara la ocasión. No tardó en enterarse de las doctrinas socialistas que aceptó con entusiasmo. En 1885 llegó a América. No quería someterse al servicio militar en Alemania y por eso no se consideró seguro en Suiza. En Chicago tuvo trabajo de su oficio y pronto ingresó en la asociación en la que tanto se distinguió por su actividad organizadora. Pudo con noble orgullo envanecerse de que la sociedad a la que pertenecía saliera sin menoscabo de sus fuerzas del movimiento por las 8 horas en mayo de 1886. Y pues bueno, ¿no? Él fue Louis Link, ¿no? Y bueno, como habíamos dicho, no hubo detenciones, centenares de detenciones, de las cuales quedaron algunos acusados. El 17 de mayo de 1886 se reunió el gran jurado y comenzó el proceso penal, declarando en los medios que la anarquía y el crimen no tendrían cuartel, ¿no? Anunciando que los agitadores anarquistas serían acusados por los sucesos frente ahí en High Market, ¿no? El jurado estuvo conformado por personajes claramente contrarios a las ideas anarquistas y socialistas, defensores de la burguesía y detractores del movimiento obrero. Así se establecieron acusaciones en un primer momento de asesinato en contra de August Speis, Michael Schwab, Samuel Fielden, Adolf Fischer, George Engel, Louis Link, Oscar Knibb, Rudolf Schmaubelt y William Selinger. Albert Parsons no había sido detenido, pero se entregó posteriormente él mismo a la policía en solidaridad con sus compañeros detenidos. El juez fue Joseph Gary, ¿no?, el que llevó el caso, y durante el proceso judicial se interrogó a más de 10.000 individuos como testigos, de los cuales solo 5 eran obreros, ¿no?, y que fueron rechazados por el fiscal, ¿no? Por lo tanto, todos los testigos que se interrogaron pues fueron detractores al movimiento obrero y con opiniones antianarquistas y antisocialistas, que desde el inicio aseguraron que los inculpados eran culpables del delito, ¿no?, del que se les acusaba, ¿no? Durante el proceso, bueno, la defensa solicitó, después de probar que el alguacil Henry Rice había estado implicado en la preparación del juicio y en organizar un jurado adverso a los acusados, ¿no?, lo que llevó a que el jurado tuviera que ser reexaminado por 22 días, ¿no? Y bueno, ¿no?, el 15 de julio comenzó propiamente el juicio, ¿no? Se sumaron las acusaciones de conspiración, aparte de la que ya había de asesinato, ¿no?, y acusaron a los inculpables de ser parte de una organización secreta que tenía por objetivo realizar una revolución social y destruir con dinamita el orden establecido. El fiscal escribió una historia puntual sobre cómo supuestamente se había organizado esta organización secreta y la supuesta participación concreta de cada uno de los inculpados, y haciendo toda una historia ahí de que Louis Link había comprado la dinamita y había confeccionado las bombas, mientras Schmaubelt era quien había arrojado la bomba con ayuda de Spice, ¿no?, que era el organizador del plan, ¿no? Hizo ahí toda una historia de casi minuto a minuto de cómo se organizó el atentado, ¿no? Dentro de lo que se pudo comprobar en el juicio, ¿no?, solo está el hecho de que los acusados eran anarquistas, ¿no?, lo cual ellos aceptaron de manera verbal, ¿no?, y que había estallado un movimiento obrero en Chicago, ¿no? Y esas eran las pruebas, eso era lo que se había podido acusar, de lo que se había podido comprobar, ¿no? Todo lo demás no pudo ser comprobado a partir de las declaraciones de los testigos, ¿no? Incluso, ¿no?, 3 de los acusados fueron comprados por la policía y a cambio de promesas sobre su liberación acusaron a los otros, a sus compañeros, ¿no? Pero sin embargo, incluso estas declaraciones de estos excompañeros, ¿no?, que aceptaron el trato con la policía, una de dos, o terminaron incurriendo en demasiadas contradicciones en sus testimonios, por lo que fueron desechados, o terminaron siendo provechosos para los acusados, por lo que el fiscal, cuando estas declaraciones estaban siendo provechosas para los acusados, decía que no eran sus testigos y que los impugnaba, ¿no? A pesar de que él había sido el que los había metido como testigos. No se pudo comprobar la presencia en High Market, por ejemplo, o la participación de los acusados en arrojar la bomba, ¿no? No se pudo comprobar su participación ni en la preparación ni en la ejecución del atentado de ninguno de los acusados, muchos probaron haber estado o en otro lugar, como ya nos decía la Ojue, ¿no? O en el caso de Spice, en la tribuna del meeting hablando, ¿no? Siendo orador, ¿no? No, pero es un chingón. No, es que era... Nadie lo vio aventar la bomba. Los anarquistas así, si quieren, vuelan. No lo hacen porque... No quieren. Ajá, pero si nos da la gana, volamos, ¿no? Y así Spice pues se dividía en dos personas a la vez y mientras oraba también aventaba una bomba, ¿no? Pero bueno, el chiste es que no pudieron comprobar nada, ¿no? Ni la presencia de algunos de ellos, ni la participación, ni nada, ¿no? Sobre la conspiración, la fiscalía utilizó la prensa anarquista, ¿no? Utilizó artículos, fragmentos de artículos para decir que había una sociedad, que existía una sociedad secreta, ¿no? Que al final solo se comprobó que había habido un movimiento obrero y que había explotado una bomba y que los acusados eran anarquistas. Esas eran las tres pruebas que había, que eran contundentes. Además, ninguno de los acusados lo negó, ¿no? Que el movimiento obrero hubiera explotado, pues eso era sabido por todos, porque había habido revueltas obreras, ¿no? Que explotó una bomba era sabido por todos, y los acusados aceptaron abiertamente ser anarquistas, ¿no? Y en base a esto es que se dictaron las sentencias contra ellos, ¿no? El 20 de agosto de 1886 se hizo público el veredicto, ¿no? Spice, Schwab, Fielden, Parsons, Fisher, Engel y Link fueron condenados a muerte, mientras que Nib fue condenado a 15 años de prisión. Posteriormente, la sentencia contra Fielden y Schwab fue cambiada a cadena perpetua, ¿no? Entonces quedaron tres presos, ¿no? Uno con una condena de 15 años y dos con condena perpetua, ¿no? Y cinco sentenciados a muerte. Y así el 11 de noviembre de 1887 fue ejecutada la sentencia, ¿no? Cuatro de ellos fueron ahorcados, ¿no? Uno se suicidó en su celda para negarle al Estado la posibilidad de tomar su vida, y tres encarcelados que estuvieron años encarcelados. Parece que después por ahí salieron, ¿no? Dos de ellos, ¿no? Antes de cumplir su sentencia, pero pues pasaron años encarcelados, ¿no? Y esto fue como el suceso de cómo se llevó el juicio, ¿no? Fue un juicio pues obviamente amañado, ¿no? Ya sabemos que la justicia para el Estado es a modo, ¿no? No, incluso los propios acusados pues lo declaraban abiertamente que no confiaban, ¿no? Ni mantenían una confianza de juicios justos, porque pues es un juicio elaborado por un instrumento del Estado que es capitalista, y entonces decían pues no guardamos para nosotros, ¿no? Ni siquiera pedimos ni esperamos justicia aquí, ¿no? Este es un juicio contra la clase trabajadora, contra nosotros como anarquistas, y así es como lo asumimos, ¿no? Entonces pues por ahí es que tengo aquí la declaración de un alguacil especial, que no encontraron a alguien más para ser parte del jurado. Entonces dijeron, bueno, que tome su lugar el alguacil. Y entonces el alguacil declaró y se jactó. Dijo, estoy manejando este proceso y sé qué es lo que debo hacer. Estos tipos van a colgar de una horca con plena seguridad. Así de claro estaba. Era evidente. Él sabía lo que iba a suceder. Ajá, justamente era evidente. Y los acusados lo sabían, ¿no? Y no esperaban, ni pedían, ni solicitaban, ¿no? Clemencia, ni nada más. Espérate, esta está buena. A ver. Del fiscal, en el juicio, declaró, es que está buenísimo. La ley está en juicio, la anarquía está en juicio. El gran jurado ha escogido y acusado a estos hombres porque fueron los líderes. No son más culpables que los miles que los siguieron. Señores del jurado, condenen a estos hombres. Denles un castigo ejemplar. Ahórquenlos y salven nuestras instituciones y a nuestra sociedad. Ahí está. Justo esta marca, ¿no? La tendencia del juicio, ¿no? Y la ejecución de las sentencias, ¿no? Entonces, pues vámonos a ir con una lectura y con una musiquita para regresar un poquito más despuesito. Mientras, va un saludo para Ale Pacheco, que nos está escuchando, y un saludo para la Kikis, que nos está escuchando desde Oaxaquita la Rebelde, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Y un saludo para Ninfa Alvarado, ¿no? Y para Eliancito, que seguramente nos estará escuchando, ¿no? Tal vez no nos ponga atención. El consentidito del quilombo. Ay, qué bonito. Y pues bueno, vas. Vas. George Engel nació en Kassel, Alemania, en 1836. Recibió una educación común en las escuelas públicas y aprendió el oficio de impresor. En 1873 pasó a los Estados Unidos y un año después llegó a Chicago, donde se afilió al Partido Socialista. fue el fundador del famoso grupo Northwest en 1883. Su notoria actividad y energía incansable impulsaron grandemente la organización. Engel era un orador incisivo y su palabra correcta y fácil era oída con agrado aún por sus mismos adversarios. Ahí está. Pues este es el gran quilombo antifascista. Estamos transmitiendo en Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. Y el miércoles estaremos retransmitiendo este programa, o más bien se estará retransmitiendo este programa en La Que Huelga Radio en el 102.9 del FM y en quehuelga.net/diario. Pues un saludo para la banda que nos estará escuchando y que nos está escuchando ahorita mismo. Y ahorita regresamos. Mil voces rompiendo el silencio, mil lenguas distintas gritando lo mismo. Globalización, no la globalización. No estamos dispuestos a andar el camino marcado, el camino pactado por los ocho grandes, por los quince estados, por quienes se empeñan en hacer del mundo un inmenso negocio, un solo mercado a fuego marcado. De aquí en adelante más alto y más claro, mucho más alto, mucho más claro. De aquí en adelante más alto y más claro. Y más claro, mucho más alto, mucho más claro. De aquí en adelante, más alto y más claro. Todo el poder para el pueblo, pero sin el pueblo. La vieja consigna, el nuevo despotismo ilustrado con imágenes digitales, un mundo que está sometido al designio divino de la economía, de sus resultados, macroeconomía. El nuevo integrismo no reza a otro dios que no sea el poder que le otorga el dinero. El dinero, su dinero, es quien dice que es malo y que es bueno. Ellos hablan siempre del futuro, de crecer como no hemos crecido, recorriendo juntos el camino que antes nunca se había recorrido. Pero esto ya lo hemos vivido, esto mismo algo muy parecido. El poder no ve más allá de él, más allá de su propio ombligo. El poder no ve más allá de él, más allá de su propio ombligo. La anarquía es la máxima expresión del orden, de un orden que no es impuesto por la autoridad, de un orden que nace del libre y común acuerdo entre todas y todos. Orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. El gran quilombo antifascista. Vendrán otros silencios, otras cárceles, otras sombras te alcanzarán, pero tú canta la libertad. Vendrán otros silencios, otras cárceles, otras sombras te alcanzarán, pero tú canta la libertad. Vendrán otros dominantes, otros dioses, en son de guerra, en son de paz. Pero tú canta la libertad. Albert Parsons nació en Montgomery, Arkansas, Estados Unidos, en 1848. Sus padres murieron siendo él muy joven y su hermano W.R. Parsons, que era general en el ejército confederado, pasó a Texas llevándose consigo a su hermano Alberto. Allí recibió su educación en los colegios de Waco. Después aprendió a imprimir en el periódico Galveston News. Y cuando estalló la guerra, se fugó de casa de su hermano e ingresó en un cuerpo de artillería del ejército confederado. Poco tiempo después, sirvió bajo las órdenes de su hermano, recibiendo señaladas distinciones por sus heroicidades. Después de la guerra, fue editor del periódico El Espectador, en Waco. Con gran disgusto de su hermano, se hizo republicano, en cuyo partido figuró en primera fila. Ocupó dos veces puestos importantes en el gobierno federal de Austin y fue secretario del Senado del estado de Texas. En Chicago, trabajó algún tiempo en varias imprentas y se hizo un agitador temible entre las clases trabajadoras. Por sus méritos, fue nombrado maestro obrero del Distrito 24 de los Caballeros del Trabajo y presidente de las Asambleas de Oficio, cargo que desempeñó 3 años consecutivos. En 1879 fue nombrado candidato para la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Socialista, lo que renunció por no tener los 35 años que pide la Constitución. En 1883 contribuyó a formar el programa de la Asociación Internacional de los Trabajadores en el Congreso de Pittsburgh, Fue elegido candidato a la Consejería de Chicago varias veces y finalmente, en 1884, fundó el periódico La Alarma, órgano del Grupo Americano. Desde esa época, sus continuos servicios a la organización y su actividad incansable, como asimismo su palabra fluida y convincente, hicieron de Alberto Parsons una de las más importantes figuras que descollaban entre la pléyade de trabajadores ilustrados que dirigen el movimiento obrero en Norteamérica. Ajá. Y pues bueno, no vamos a entrar un poco con algunas partes de los discursos de esta banda que dio ante el tribunal. No, uno con el que vamos a empezar, pues fue un discurso bastante larguito. Este Parsons era chorero, ¿no? Parsons avienta un discurso de 8 horas en el estrado. Léelas. Voy a leer las 8 horas, no nos vamos a ir de aquí hasta que acabemos. Y bueno, ¿no? Su discurso se parte en dos partes. Una el día 8 de mayo, otra el día 8 y 9 de octubre, ¿no? De 1886, es cuando él da el discurso, ¿no? A pesar de su estado de salud, y la negativa del jurado de proporcionarle descanso, él hace un discurso bastante elocuente, ¿no? Pues sin dejar punto alguno, ¿no? A ver, tantito. Bueno. Entre partes de su discurso, Parsons dice: me preguntáis, comenzó diciendo, ¿por qué razones se debe serme aplicada la pena de muerte o lo que es lo mismo, qué fundamentos hay para concederme una nueva prueba de mi inocencia? Yo os contesto y os digo que vuestro veredicto es el veredicto de la pasión, engendrado por la pasión, alimentado por la pasión y realizado en fin por la pasión de la ciudad de Chicago. Por este motivo, yo reclamo la suspensión de la sentencia y una nueva prueba inmediata. Esta es tan solo una de las muchas razones por la que para ello tengo. ¿Y qué es la pasión? Es la suspensión de la razón, de los elementos de discernimiento, de reflexión y de justicia necesarios para llegar al conocimiento de la verdad. No podéis negar que vuestra sentencia es el resultado del odio de la prensa burguesa, de los monopolizadores del capital y de los explotadores del trabajo. Y bueno, en otra parte sigue apuntando, ¿no? Pues bien, yo soy anarquista. ¿Qué es el socialismo o la anarquía? Brevemente definido, es el derecho de los productores al uso libre e igual de los instrumentos de trabajo y el derecho al producto de su labor. Tal es el socialismo. La historia de la humanidad es progresiva, es al mismo tiempo evolucionista y revolucionaria. La línea divisoria entre la evolución y la revolución jamás ha podido ser determinada. Evolución y revolución son sinónimos. La evolución es el periodo de incubación de las revoluciones. El nacimiento de una revolución, su proceso, su desarrollo, la evolución. Y bueno, ¿no? En estas 8 horas que sigue, pues Parsons da una cátedra de historia, ¿no? Y de economía al jurado, ¿no? Se suspende varias veces la sesión, ¿no? Y bueno, él sigue apuntando. Yo no he violado ninguna ley en este país. Ni yo ni mis compañeros hemos abusado de los derechos de todo ciudadano en esta república. Nosotros hemos hecho uso de los derechos constitucionales a la propia defensa. Nos hemos opuesto a que se nos arrebatara al pueblo aquellos derechos. Pero los que nos han procesado imaginan que nos han vencido porque se proponen ahorcar a 7 hombres. 7 hombres a quienes se quiere exterminar violando la ley, porque defienden sus inalienables derechos, porque apelan al derecho de la libre emisión del pensamiento y la ejercitan, porque luchan en defensa propia. ¿Creéis, señores, que cuando nuestros cadáveres hayan sido arrojados al montón se habrá acabado todo? ¿Creéis que la guerra social se acabará estrangulándonos bárbaramente? Ah, no. Sobre vuestro veredicto quedará en pie, quedará el del pueblo americano y el del resto del mundo entero para demostraros vuestra injusticia y las injusticias sociales que nos llevan al caldazo. Quedará el veredicto popular para decir que la guerra social no ha terminado por tan poca cosa. Y bueno, él sigue. Se me ha llamado aquí dinamitero. ¿Por qué? El fusil ha sido un descubrimiento que ha democratizado al mundo, poniendo al pueblo en condiciones de luchar contra los aristócratas y los poderosos. Hoy la dinamita realiza el mismo fenómeno porque implica la difusión del poder, porque hace a todos iguales. Los ejércitos y la policía no significan nada ante la dinamita. Nada pueden contra el pueblo. Así se disemina la fuerza y se establece el equilibrio. La fuerza es la ley del universo, la fuerza es la ley de la naturaleza. Y esta es nuestra fuerza descubierta, hace que todos los hombres seamos iguales y por tanto libres. Y bueno, sigue y sigue y sigue, ¿no? Pero al final dice: Cuando vi que se había fijado el día de la visita en este proceso, juzgándome inocente y sintiéndome a sí mismo que mi deber era estar al lado de mis compañeros y subir con ellos, si era preciso al caldazo, y mi deber era también defender los derechos de los trabajadores y la causa de la libertad y combatir la opresión, regresé sin vacilar a esta ciudad. ¿Cómo volví? Esto es interesante, pero me falta tiempo para explicarlo. Fui desde Waukesha a Milwaukee, tomé el tren a San Paul, y de la estación de este último punto por la mañana llegué a Chicago a eso de las 8:30. Me dirigí a casa de mi amiga Miss Ames en la calle Morgan e hice venir a mi esposa y conversé con ella algún tiempo. Mandé aviso al capitán Blank de que estaba aquí, pronto a presentarme y constituirme preso. Me contestó que estaba dispuesto a recibirme. Vine y le encontré en la puerta de este edificio. Subimos juntos y comparecí ante este tribunal. Solo tengo que añadir que en este momento no tengo nada de qué arrepentirme. ¿No? Esto es porque Parsons no había sido detenido en un primer momento. Él se entrega, ¿no? Cuando se entera de esta situación. Y pues bueno, ¿no? Él decide solidarizarse y sufrir la misma suerte que sus compañeros coacusados, a pesar de que podría haber intentado escapar, ¿no? Y bueno, vámonos con una lectura, ¿no? Del último de ellos que nos falta sobre una pequeña reseña bibliográfica. Y dice Samuel Fielden. Nació en Todmorden, Lancashire, en Inglaterra, en 1844. Pasó su juventud trabajando en los talleres y entrando en la edad de la razón, se recibió de ministro metodista. Fue después nombrado superintendente en las escuelas dominicales en su país natal. En 1864 pasó a Nueva York y trabajó en algunos telares. Al año siguiente se trasladó a Chicago y desde esa fecha trabajó como jornalero. Ingresó a la Liga Liberal en 1880, donde hizo conocimiento con Spicy Parsons, se declaró socialista y fue uno de los miembros más activos de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Era un gran orador y pensador profundo. Y pues bueno, nos vamos con una musiquita y regresamos. Esto es El Gran Quilombo Antifascista, no le cambien. We'll be right back. le travaille. Et les enfants à la console, les sans-papiers, les prisonniers, les militaires vont à la guerre. Il y a 30 ans, les mêmes bus. Je suis toujours au même endroit. Volvimos acá y ahora pues vamos a leer algunos segmentos, algunos de los discursos, ¿no? como empezamos el segmento anterior. Y bueno, no, este es el discurso que da Luis Link, ¿no? Y dice: me concedéis, después de condenarme a muerte, la libertad de pronunciar un último discurso. Acepto vuestra concesión, pero solamente para demostrar las injusticias, las calumnias, los atropellos de que se me ha hecho víctima. Me acusáis de asesino, ¿y qué prueba tenéis de ello? En primer lugar, traéis aquí a Seliger para que disponga en mi contra. Dice que me ha ayudado a fabricar bombas, y yo he demostrado que las bombas que tenía las compré en la avenida Claiborne número 58. Pero lo que no habéis probado aún con el testimonio de este infame comprado por vosotros es que esas bombas tuvieran alguna conexión con la de High Market. Habéis traído aquí también algunos especialistas químicos y estos han tenido que declarar que entre unas y otras bombas había diferencias tan esenciales como la de una pulgada larga y en sus diámetros. Eso es la clase de pruebas que en contra de mí tenéis. No, no es por un crimen por lo que me condenáis a muerte. Es por lo que aquí se ha dicho en todos los tonos. Es por la anarquía. Y puesto que es por nuestros principios, por lo que nos condenáis, yo os grito sin temor, soy anarquista. Me acusáis de despreciar la ley y el orden. ¿Y qué significan la ley y el orden? Sus representantes son los policías, y entre estos hay muchos ladrones. Aquí se siente el capitán Shack. Me ha confesado que mi sombrero y mis libros habían desaparecido de su oficina, sustraídos por los policías. He ahí vuestros defensores del derecho de propiedad. Mientras yo declaro francamente que soy partidario de los procedimientos de fuerza para conquistar la vida mejor para mis compañeros y para mí, mientras afirmo que enfrente de la violencia brutal de la policía es necesario emplear la fuerza bruta, vosotros tratáis de ahorcar a 7 hombres apelando a la falsedad y al perjurio, comprando testigos y fabricando, un proceso inocuo desde el principio hasta el fin. Greenell ha tenido el valor aquí, donde no puedo defenderme, de llamarme cobarde, miserable, un hombre que se ha aliado con un vil, con un bribón asalariado, para mandarme a la horca. Este miserable, que por medio de las falsedades de otros miserables como él, tratan de asesinar a 7 hombres, es quien me llama cobarde. Se me acusa del delito de conspiración. ¿Y cómo se prueba la acusación? Pues declarando sencillamente que la Asociación Internacional de los Trabajadores tiene por objeto conspirar contra la ley y el orden. Yo pertenezco a esa asociación y de esto se me acusa probablemente. Magnífico. No hay nada difícil para el genio de un fiscal. Yo repito que soy enemigo del orden actual y repito también que lo combatiré con todas mis fuerzas mientras aliente. Declaro otra vez franca y abiertamente que soy partidario de los medios de la fuerza. He dicho al capitán Shack y lo sostengo, que si vosotros empleáis contra nosotros vuestros fusiles y vuestros cañones, nosotros emplearemos contra vosotros la dinamita. Os reís probablemente porque están pensando, ya no rajaráis más bombas. Pues permítame que os asegure que muero feliz, porque estoy seguro de que centenares de obreros a quienes he hablado recordarán mis palabras y cuando hayamos sido ahorcados, ellos harán estallar la bomba. En esta esperanza os digo, os desprecio. Desprecio vuestro orden, vuestras leyes, vuestra fuerza y vuestra autoridad. Ahorcadme. No, no lo ahorquen. Ajá. Así habló. Así, pero sí lo ahorcaron. Luis Link. Bueno, vamos a leer ahora un pedacito de Adolf Fischer. Dice: en todas las épocas, cuando la situación del pueblo ha llegado a un punto tal que una gran parte se queja de las injusticias existentes, la clase poseedora responde que las censuras son infundadas y atribuye el descontento a la influencia de ambiciosos agitadores. La historia se repite. En todo tiempo los poderosos han creído que las ideas de pro se abandonarían con la supresión de algunos agitadores. Hoy la burguesía cree detener el movimiento de las reivindicaciones proletarias por el sacrificio de algunos de sus defensores. Pero aunque los obstáculos que se opongan al proceso parezcan insuperables, siempre han sido vencidos, y esta vez no constituirán una excepción a la regla. Este veredicto es un golpe de muerte a la libertad de prensa, a la libertad de pensamiento, a la libertad de la palabra en este país. El pueblo tomará nota de ello. Si yo he de ser ahorcado por profesar las ideas anarquistas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo nada que objetar. Si la muerte es la pena correlativa a nuestra ardiente pasión por la libertad de la especie humana, entonces yo les digo muy alto, disponed de mi vida. Tenemos otro fragmento. Este es de George Engel. ¿Por qué razón se me acusa de asesino? Por la misma que tuve que abandonar Alemania. Por la pobreza, por la miseria de la clase trabajadora. Solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores, de acuerdo con lo que la historia enseña. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, la libertad, el bienestar. Yo no combato individualmente a los capitalistas, combato el sistema que da privilegio. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y sus amigos. Así es. Bueno, pues nos vamos a otra musiquita y regresamos para... ¿O seguimos? No, porque el siguiente es larguito, como quieras. Bueno, vámonos a una musiquita y regresamos en lo que preparamos acá, a ver qué leemos para no extendernos tanto. Y pues bueno. Rico, moviendo el esqueleto, moviendo la conciencia, cumbia proleta. La proleta te dedica esta canción, mi vieja goza en el cielo. A la buena madre yo voy también. Se viene mi pueblo bailando la cumbia. Va, va, va, va. Cumbia, cumbia, cumbia proleta. Compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga. huelga, 100 a la huelga, 1,000,000 por ellos vale, 2 por mí. El impuesto está arado de la fábrica al telar, todos los trabajadores a la huelga general, todos los trabajadores a la huelga general. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también a la huelga 100, a la huelga 1,000,000 por ellos madre, ellos por mí. Negros, obreros, campesinos, la gente de la calle, construye día a día por comerse un pan, llevarse un pan a la casa. Para ustedes no está cumbia, cumbia proleta. La anarquía es la máxima expresión del orden, de un orden que no es impuesto por la autoridad, de un orden que nace del libre y común acuerdo entre todas y todos. Orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. El gran quilombo antifascista. Bueno, pues ya regresamos acá. Gran quilombo antifascista. ¿Qué? No, nada, nada. Tú sí. Ah, bueno, pues, bueno, ya para terminar con estos discursos, vamos a leer parte del discurso de August Spaes, ¿no? No todo porque es bastante largo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Dice: al dirigirme a este tribunal, lo hago como representante de una clase en frente de los de otra clase enemiga, y empezaré con las mismas palabras que un personaje veneciano pronunció hace 5 siglos ante el Consejo de los 10 en semejante ocasión. Mi defensa es vuestra acusación, mis pretendidos crímenes son vuestra historia. Se me acusa de complicidad en un asesinato y se me condena, a pesar de no presentar el Ministerio Público prueba alguna de que yo conozca al que arrojó la bomba, ni siquiera que en tal asunto haya tenido intervención alguna. si yo hubiera arrojado la bomba, hubiera sido causa de que se arrojara, o hubiera siquiera sabido de ello, no vacilaría en afirmarlo aquí. Cierto que murieron algunos hombres y fueron heridos otros más, pero así se salvó la vida de centenares de pacíficos ciudadanos. Por esa bomba, en lugar de centenares de viudas y huérfanos, no hay hoy más que unas cuantas vidas de algunos huérfanos. Más decís, habéis publicado artículos sobre fabricación de dinamita, y bien, todos los periódicos lo han publicado, entre ellos el Tribune y el Times, donde yo los trasladé en algunas ocasiones al Albert Zeitung. ¿Por qué no traéis a la barra a los editores de aquellos periódicos? ¿Qué hemos dicho en nuestros discursos y en nuestros escritos? Hemos explicado al pueblo sus condiciones y relaciones sociales. Le hemos hecho ver los fenómenos sociales y las circunstancias y leyes bajo las cuales se desenvuelven. Por medio de la investigación científica hemos probado hasta la saciedad que el sistema del salario es la causa de todas las inequidades tan monstruosas que claman al cielo. Nosotros hemos dicho además que es el sistema del salario, como forma específica del desenvolvimiento social, habría que dejar paso, por necesidad lógica, a formas más elevadas de civilización, que dicho sistema prepara el camino y favorecería la fundación de un sistema cooperativo universal, que tal es el socialismo, que tal o cual teoría, tal o cual diseño de mejoramiento futuro no eran materia de elección sino de necesidad histórica, y que para nosotros la tendencia del progreso era la del anarquismo. Esto es lo que la sociedad libre, sin clases ni gobernantes, una sociedad de soberanos en la que la libertad y la igualdad económica de todos produciría un equilibrio estable como base y condición del orden natural. Nosotros hemos predicado el empleo de la dinamita, sí, nosotros hemos propagado lo que la historia enseña, que las clases gobernantes actuales no han de prestar más atención a sus predecesoras, a la poderosa voz de la razón, que aquellas apelarán a la fuerza bruta para detener la rápida carrera del progreso. ¿Es o no verdad lo que hemos dicho? Este veredicto lanzado contra nosotros es el anatema de las clases ricas sobre sus expoliadas víctimas, el inmenso ejército de los asalariados. Pero si creéis que ahorcándonos podéis contener al movimiento obrero, ese movimiento constante en que se agitan millones de hombres que viven en la miseria, los esclavos del salario, si esperáis salvación y lo creéis, ahorcadnos. Aquí os halláis sobre el volcán, y allá o ayacuyá, y debajo y de lado, y en todas partes fermentará la revolución. Es un fuego subterráneo que todo lo mina. Vosotros podéis entender esto. No creéis que las artes diabólicas como nuestros antecesores, pero creéis en las conspiraciones. Creéis que todo esto es la obra de conspiradores. Os asemejáis al niño que busca su imagen detrás del espejo. Lo que veis es nuestro movimiento, lo que os asusta. Es el reflejo de vuestra maligna conciencia. ¿Queréis destruir a los agitadores? Pues aniquilad a los patrones que amasan sus fortunas con el trabajo de los obreros. Acabad con los terratenientes que amontonan sus tesoros con las rentas que arrancan a los miserables y escuálidos labradores. Suprimid las máquinas que revolucionan la industria y la agricultura, que multiplican la producción, arruinan al productor y enriquecen a las naciones. Mientras el creador de todas esas cosas ande en medio, mientras el Estado prevalezca, el hombre será el suplicio social. Suprimid el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, la navegación y el vapor. Suprimíos vosotros mismos porque excitáis al espíritu revolucionario. Vosotros y solo vosotros son los conspiradores y los agitadores. Ya he expuesto mis ideas. Ellas constituyen en parte de mí mismo. No puedo prescindir de ellas y aunque quisiera no podría. Y si pensáis que habréis de aniquilar estas ideas que ganan más y más terreno cada día, mandadnos a la horca. Si una vez más aplicáis la pena de muerte por atreverse a decir la verdad, y si os desafiamos a que demostréis que hemos mentido alguna vez, yo os digo, si la muerte es la pena que me imponéis por proclamar la verdad, entonces estoy dispuesto a pagar tan costoso precio. Ahorcadnos. La verdad crucificada en Sócrates, en Cristo, en Giordano Bruno, en Joseph de Haus, en Galileo, vive todavía. Estos y otros muchos nos han predecido en el pasado. Nosotros estamos prontos a seguirles. Órale. Ajá. Bueno, pues para concluir con esta cosa de lectura en voz alta, vamos a cerrar con una carta de al editor del New York Herald. Dice: la sentencia de Chicago indica que el conflicto está tomando en América una proporción más aguda y un giro más brutal que jamás lo tuvo en Europa. Las primeras páginas de esta historia empiezan con un acto de represalias del peor género, una buena dosis de venganza, pero ningún hecho concreto. Es todo lo que se infiere del proceso de Chicago. He leído con atención los datos de la causa. He pesado con detenimiento los indicios y la evidencia y no titubeo en asegurar que semejante sentencia solo puede hallarse en Europa después de las represalias llevado a término por los consejos de guerra a raíz de la derrota de la Comuna de París en 1871. El terror blanco de la Restauración Borbónica de 1815 se queda muy atrás. Estoy completamente conforme con las misivas dirigidas al embajador americano por el Ayuntamiento de París y el Consejo General del SINA en favor de los anarquistas sentenciados. Pero el Tribunal de Chicago no tiene la excusa que tenían los consejos de guerra de Versalles, a saber, la excitación de las pasiones producida por una guerra civil después de una gran derrota nacional. Es evidente, por de pronto, que ninguno de los 7 acusados ha arrojado bomba alguna. Está por demás probado que algunos ya se habían marchado al cargar furiosamente la policía sobre la multitud. Todavía más, el fiscal no sostiene que la bomba fue arrojada por cualquiera de los 7 acusados, puesto que de ese hecho acusa a otra persona que no está bajo la acción de la justicia. Solo Espías es acusado de haber entregado una mecha para poner fuego a la bomba, pero el único hombre que de ello da testimonio es un tal Gilmer, cuya mala reputación es bien sabida y cuya costumbre de mentir ha sido afirmada por 10 personas que habían vivido con él. Además, el mismo Gilmer declara haber recibido dinero de la policía. Después de los sucesos de High Market, los cuerpos colegisladores de Illinois promulgaron una ley contra los dinamiteros y están ahora a punto de promulgar otra contra toda clase de conspiradores. Según esta última ley, cualquier acto relacionado con la fabricación de bombas, aunque tenga fines legales, será considerado como criminal. Acaba, pues, de ser destruido uno de los principales artículos de la Constitución. Según reza la futura ley, cualquier incidente que dé por resultado un acto ilegal será también considerado como delito. No hace falta probar que la persona que comete un acto ilegal puede haber leído artículos o escuchado discursos que aconsejaban cometerlo, y así ahora todos esos artículos y discursos serán responsables de dicho acto. Queda virtualmente suprimida la libertad de hablar y de escribir. Del mismo modo, la ley francesa reconoce una relación directa entre la excitación por medio de la palabra, hablada o escrita, y el acto ejecutado. La nueva ley de Illinois me interesa poco en sí misma y solo deseo que conste lo siguiente. 7 anarquistas de Chicago han sido condenados a muerte gracias a un simulacro de la ley que aún no lo era en 1886, cuando se cometieron los hechos de que se les acusa. La referida ley fue propuesta con el propósito de ser aplicada en el proceso de Chicago y su primer efecto será matar a 7 anarquistas. Soy de usted afectísimo, Kropotkin. El abuelito de la anarquía. Y... el abuelito no pudo hacer nada. Ajá. Y pues bueno, con esto prácticamente terminamos el tema del día de hoy. No, obviamente el primero de mayo y la lucha de los y las trabajadoras no se quedó en 1886. En diferentes países... pues se comenzó a reivindicar el primero de mayo por parte de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, ¿no? De diferentes índoles del movimiento socialista. El anarquismo es uno de ellos, ¿no? Que ha mantenido la reivindicación, no solamente del recuerdo de lo que pasó en aquellas jornadas de la huelga por las 8 horas, sino que por un planteamiento revolucionario, ¿no? Y por recordarnos constantemente que la lucha no ha terminado, ¿no? Que cada vez el capital va intentando devorarnos más y más y avanzando en arrancarnos nuestro trabajo, nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestras capacidades. Y pues bueno, ¿no? Sirva este programa para hacer un recordatorio, ¿no? De que en estos momentos, en esta actualidad, en México y en el mundo, pues bueno, ¿no? La arremetida del capital contra los y las trabajadoras, ¿no? No solamente contra los y las obreras, ¿no? Sino contra el amplio espectro de la banda que pues no tiene otra más que dedicarse a chambear para sobrevivir, ¿no? Contra aquellos que detentan, que tienen en sus manos el capital, que tienen en sus manos los medios de producción y las decisiones políticas, pues no ha terminado, ¿no? Sigue y será necesario remontarla, será necesario no solo salir a las calles el primero de mayo en manifestaciones como va a haber, sino salir a levantar procesos colectivos, a levantar procesos comunitarios en los barrios, en las fábricas, ¿no? Y desde nuestra perspectiva, pues bueno, ¿no? La tirada sería hacia un proceso anárquico, hacia un proceso donde no haya líderes, donde no haya partidos políticos, ¿no? Donde a final de cuentas, pues bueno, ¿no? Radique abajo la decisión y la lucha, ¿no? Para evitar que pase lo que ha pasado tantas veces en la historia. Y pues bueno, ¿no? En esos tiempos tan, en aquellos tiempos hablaba de jornadas de 14 a 16 horas de trabajo. Hoy en día la jornada laboral, por lo menos en México, radica entre 12 horas y 13 horas al día, ¿no? Entonces hay pocos ya sectores que trabajan 8 horas al día, ¿no? Entonces es importante pues mantener esto, ¿no? Y remontar la lucha, ¿no? Nos están arrebatando todo, nos están arrebatando no solamente el trabajo, están arrebatándole a las comunidades indígenas su territorio, su tierra, sus concepciones culturales, y pues es importante, ¿no? Remontar la lucha en todos los ámbitos sociales, ¿no? Ante este sistema de depredación capitalista que hoy se dice neoliberal, pero que es en esencia una de las formas del capitalismo, ¿no? Entonces, ¿tienes invitaciones? No, nada. Bueno, yo tengo algunas invitaciones, ya para cerrar el tema de hoy, ajá. El miércoles, este miércoles 30 de abril, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el grupo Brigada Negra invita a la presentación del libro Glosas Marginales sobre la obra de Bakunin y el estatismo y la anarquía, escrito por Alfredo Velarde, quien es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, ¿no? Entonces, va a ser a la 1:00 p.m. el miércoles en el Auditorio Javier Romero, ahí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está sobre Periférico y calle Zapote sin número. Y bueno, del Metro CU salen los camiones, ¿no? Se baja uno en Periférico y ahí atraviesa. Y pues bueno, ahí para la banda que le interese, pues está interesante esto, ¿no? El miércoles a la 1:00 p.m. en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la presentación del libro Glosas Marginales sobre la obra de Bakunin y el estatismo y la anarquía. También tenemos una invitación al Foro Binacional de Experiencias de Solidaridad, Lucha y Resistencia, con el tema La Organización de los Trabajadores del Campo Más Allá de las Fronteras frente al Neoliberalismo y el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, ¿no? Se va a dar el miércoles 7 de mayo a las 6:30 p.m. en el local del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, ahí en Tlalpan 1036, en la colonia Nativitas, ¿no? Pues bueno, ahí cáiganle a la banda que le interese, ¿no? Pues ahí está esta invitación. Tenemos también, todavía falta un poquito, pero vamos anunciando, a 200 años del nacimiento de Mijaíl Bakunin, ¿no? El jueves 22 de mayo a las 7:00 p.m. en el Multiforo Cultural Alicia se va a presentar este mismo texto, ¿no? Las glosas marginales sobre la obra de Bakunin y el estatismo y la anarquía, ¿no? Y bueno, ¿no? Cáiganle, va a ser el 22 de mayo, todavía vamos a estarlo aquí anunciando si todavía tenemos programas, ¿no? Constantemente, ¿no? No le quiero caer. Bueno, ojo, no va a ir, ¿no? Y bueno, por último, también todavía falta un poco, pero vamos anunciando, del 28 al 30 de mayo se va a realizar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia el Círculo de Reflexiones Anarquistas, ¿no? Donde se convocan a trabajadores, activistas, artistas, estudiantes, docentes, investigadores y al público en general a participar como ponentes en el segundo encuentro de reflexiones anarquistas, para el 29 y el 30 de mayo en las instalaciones de la ENA. El objetivo es rescatar la memoria y las experiencias individuales y los grupos que han luchado y se han organizado para combatir la desigualdad mantenida por el sistema liberal capitalista desde los ideales libertarios a través de la historia y el ancho del planeta. Para poder participar en el encuentro, como una ponencia, se puede enviar un resumen de 1 o 2 cuartillas sobre el tema, ¿no? A encuentro-anarquía@yahoo.com.mx, junto con el nombre del ponente, el nombre del colectivo, grupo, institución, y la convocatoria para envío estará abierta desde el 10 de febrero hasta el domingo 27 de abril del mismo año. O sea, hace ya. ¿Tú vas a participar? Ayer. Sí. No, no mandé. ¿Y no lo vas a hacer? No, ya cerró la convocatoria. Pero sí. Puedes mover tus influencias, ¿no? Lo voy a intentar. Y bueno, ¿no? Los temas van a ser anarquismo y ciencias sociales, historia y movimientos y memoria de los movimientos anarquistas, anarquismo social y movimientos obreros, insurreccionalismo y anarcoindividualismo, experiencia y organización de los movimientos del siglo XXI, anarquismo y manifestaciones artístico-contraculturales, poesía, música, pintura, ilustración, teatro, cine, etcétera, anarquismo y sexualidad, pedagogía libertaria, prensa, opinión pública y medios autogestivos, contraderecho, estudios anticarcelarios, feminismo radical antipatriarcado, ecologismo radical y primitivismo, y se aceptan otro tipo de propuestas, ¿no? Entonces, y si no quieres presentar ponencia, pues no. Nomás le caes esos días, ¿no? Hubiéramos preparado una ponencia desde el quilombo. Lo pensé. Y bueno, pues con esto cerramos el quilombo de esa semana. Nos estaremos escuchando dentro de 8 días. No, dentro de 8 días no. Dentro de 8 días porque no tendremos programa. ¿Y a dónde vas? Nos vamos a ir de vacaciones. Coyote se va. Coyote se va. Sí, Coyote tiene algo muy importante que hacer, pero no lo quiere decir. Ya no me acuerdo, pero bueno, el chiste es que dentro de 8 días no vamos a tener programa, pero regresamos dentro de 15 días, ¿no? A ver qué preparamos para el regreso. O no lo preparamos y aquí venimos y choreamos. Y pues bueno, esto fue el Gran Quilombo Antifascista. No le cambien, síganse con la programación de Regeneración Radio, ¿no? Ahorita viene Desde la Niebla, ¿no? Y tendrán en cabina el colectivo de diseño Colmena, ¿no? Que van a estar contando su historia, su trabajo de ilustración, ¿no? A favor de la justicia y contra la explotación de los pueblos y territorios. Entonces, pues no le cambien, ¿no? Sigue Regeneración Radio transmitiendo y nosotros nos escuchamos dentro de 8 días. A tener trabajo, ya nos necesitamos más, porque es mentira que se trate de una crisis, el trabajo está muerto y este es un funeral y se acabó. Es el fin, ya nadie necesita el proletario feliz, nunca más vais a tener trabajo, ya nos necesitamos más, porque es mentira lo que dice el gobierno. Nosotros les pagamos por reírse de ti y se acabó. Es el fin. Si el trabajo está muerto, que es un trabajador. El puto sindicato está en el ajo también. Mantiene su chollo por tenerte engañado. Pero todo se acabó. Es el fin. Habéis perdido la lucha final. Ña. Nunca más vais a tener trabajo. Necesitamos más. Tenemos el dinero y toda la tecnología. Y ahora que todo es nuestro, no hacéis más que estorbar. Si lo tenemos gratis, ¿para qué coño pagar? Menuda puta mierda tu fuerza laboral. Y se acabó. Es el fin. Es la internacional. No. Esta fue una transmisión más del Gran Quilombo Antifascista. Sí, el mismo, el que es el mejor programa de la radio. Police walked in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Nos escuchamos todos los lunes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Got to my cigar for Jimmy Dredd. Cut off his gears and chop off his head. Please come look for Jimmy Jazz. So they're gonna take the message across the town. Maybe put it down somewhere over the outside. See it gets to Jimmy Jazz. Por Regeneración Radio. 105.3 de FM y regeneracionradio.org.